cambiar muchas veces más. Futuro. Tuve que cruzar en la tempestad, nubes que se van de la oscuridad. Futuro. Perfecto. Habrás dejado en mí la huella de tu amor. Habré encontrado un camino. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. La guitarra que despide una canción de Hilda Lizarazu, futuro perfecto, estimado Ale. Hilda Lizarazu, que la hemos cruzado varias veces ahí en Montañés, en la calle Jorge Newbery. Es verdad, comiendo... Luis Broski, Carmen Valiero, sí, hay muchos que van ahí. Martín Bonavet. Hemos comido buenas paellas ahí, se sigue comiendo ahí en el Club Español. Sí. Montañés. Jaime Mittelman va también. Jaime Mittelman, claro. Sí. Hilda Lizarazu. Yo me acuerdo de Hilda, más allá de hacer los grandes coros de los Twist y Charlie. Sí, Man Ray. La época de Man Ray. Sí. Muy buena con el amigo Pablo Caribe Baraglia. Sur. Con Esbaraglia, que estuvo el otro día en la actividad que hizo la Nacional Rock en la Feria del Libro. Sí, un grande, Pablito. Y hay que decir también que su hermano estrenó una película llamada El Campo, muy interesante. Le mandamos un saludo a los Esbaraglia. Los Esbaraglia. Está llegando el tren de la alegría a esta hora. sábado ya domingo. Sí. Pucho, Neuro, Larguirucho, Oaki, Gold Silver, el comisario. Que pasen, muchachos. Pasen. Pasen, muchachos. Es que mirá quién está acá. Los hermanitos Corolete. Y Chucu. Cállate, redondo. Bienvenidos, amiguitos de la Nacional Rock. Porque desde ahora en adelante hemos tomado la emisora. ¡Jujujá! juzgado, blama fuerte, que no te escucho. ¿Cómo les va, Corone? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el larguirucho? ¿Cómo andan los muchachos? Hoy tenemos un programón. Retonto, ¿por qué no empezamos con el ranking? Di algo, o aquí, justifica tu bolo hablado. Pero papucho, cosa gorda, lompo el alma, me río porque hoy tenemos un artista nacional, popular e internacional de todas las épocas, el maestro de la canción. Oh, aquí, hijo mío, basta de andar adivinando y dinos de quién estamos hablando. Silencio, Gold Silver. Vaya con su amiga María Julia el Sogaray y todos sus amiguchos de la UCD. Este que empecemos con el ranking y terminémosla, don Neurus. Claro, porque es momento de presentar nuestro ranking de Trulalá aquí en la Nacional Rock, en el puesto número 3 del querido y siempre bien recordado por todos nosotros, el gran Sam. Y su tema, tengo. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte. Si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en... ¡Qué grande te que el maestro Sandro! ¡Qué grande el ídolo Sandro de América! Escuchábamos Tengo este que en el puesto número 3. Y ahora... presentando el ranking de Trulalá, el puesto te que el número 2 y chucu chucu chucu. ¡Jujuja! ¡Jujajo! ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! Y canta para adelante, Sandro, porque uy, viene el puesto número 2, una muchacha y una guitarra. ¡Jujuja! ¡Jujajo! ¡Que suena así! Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. O yo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra. Puesto número 2, escuchábamos Una muchacha y una guitarra, del gran Sandro, presentado por el DJ Larguirucho. Y ahora es momento de lo que tú estabas esperando, muchacho y muchacha, el puesto número 1, presentado por mi compañerito Pucho. Adelante, retonto. Este que claro, en el puesto número 1 en el ranking de Trulalá ascendió 2 puestos esta semana en el Top 40 el americano. El tema Dame Fuego. Y si te lo pide Pucho, ¿cómo no me vas a pasar Dame Fuego? Y chucu, chucu, chucu. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera y que ella no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escucharás. Dame fuego, dame, dame el fuego, dame el fuego, dame, dame el fuego. El fuego de tu amor. Soy un viento. Este que grande, en el puesto número uno y terminando el ranking. Dame fuego del gran Sandro. Este que... Y ahora nos vamos, pero antes presentamos un personaje que no es de Trulala. Como la semana pasada que vino Claudio. Y que nos viene a saludar. Bueno, muchachos, es hora de ir a dormir. Yo soy el Don Gato y su pandilla. He venido aquí con Benito y con Demóstenes. Háblala, Demóstenes, y escucho. Cuidado con matute. Sí, Don Gato, ten cuidado con matute, porque matute. Bueno, muchachos, es hora de dormir y vamos toda la pandilla. Pues ahí, qué grande los personajes de Don Gato y su pandilla para cerrar este ranking de Trulala en la Nacional Rock. Y ju, blama fuerte, que no te escucho. Van a ver, Stein, y no te duermas pese a la hora. Mirá ya la hora que es. Estamos pasando la una de la mañana de este domingo, entrando ya en este domingo 13, ¿eh? No somos supersticiosos, o sí lo somos. Aquí estamos en este domingo 13. Los Coroles, el Nacional Rock 93.7 en FM se escucha, y muy bien. Esta semana me tocó hacer una prueba de recepción en distintos lugares de la ciudad a bordo de un auto particular en un momento, después en un taxi, y realmente se está escuchando muy bien en FM la Nacional Rock, y por supuesto también estamos en internet, www.radionacional.gov.ar. ahí tenés el link para escuchar la Nacional Rock, y corol@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico en esta noche de mayo, en esta semana que nos ha dejado tantas cosas, ¿no? Tantas noticias, tanto como todas, ¿no? Como todas estas semanas de estos últimos años, donde constantemente hay noticias y hay novedades importantes, y esta semana no podemos dejar de hablar de lo que los medios han llamado la ley de muerte digna, y que en realidad a lo que apunta es a una vida digna. Y hablando de vida digna, también esta ley de identidad de género. Dos propuestas, dos leyes, dos concepciones de avanzada, pero que en muchos de los países más avanzados del mundo no existen, ¿no? Uno piensa que también esta semana se conoció la historia de un matrimonio, que en realidad de una pareja gay de Australia, que los chicos vinieron acá a Buenos Aires a casarse, ¿no? Porque en Australia, donde uno piensa que, bueno, es un lugar así como avanzado en sus concepciones, pese a que cuando uno conoce un poco mejor lo que pasa en Melbourne o en Sydney, se da cuenta que no. En Australia no hay ley de matrimonio igualitario, y acá sí. Entonces empiezan a venir parejas de otras latitudes para poder casarse, para poder concretar la unión, para darle algo más que una relación simbólica al afecto, al sentimiento y al amor. Y hablando de afectos, seguimos presentando el material nuevo del Cuarteto de Nos. Impresionante cómo suena esta canción que viene se llama Algo Mejor Que Hacer. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado que soy un caso perdido, y que si sigo insistiendo con esta pulseada terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Seré un quedado, pero acá me quedo, y no intenten alterar mi estado, porque no voy a mover ni un dedo. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Que tendré un futuro complicado, que cargaré la cruz de ser lo que pude haber sido, y que quizás el éxito en mi puerta haya golpeado, pero se ve que yo justo había salido. No tengo miedo a que me vean como un fracasado, nadie me dio a elegir la opción de no haber nacido. No me quieran complicar, yo no voy a ningún lugar. Y en su razonamiento equivocado dicen que no tengo más remedio, y yo de nada quiero estar curado. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Seguiré pensando en qué pensar. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Ya no quiero nada, nada más. Mientras encuentro algo mejor que hacer. Ya no quiero nada, nada más. Algo mejor que hacer. Golpe final del cuarteto de Nos y de este temazo que se llama Algo Mejor que Hacer. Porque esta noche hemos decidido presentarte algunas de las canciones. No vamos a poder compartir las 12 canciones, pero sí dos o tres de los temas que integran el nuevo trabajo del Cuarteto de Nos. El nuevo trabajo que se llama Porfiado y que entre sus canciones tiene muchas que nos remiten a los dos anteriores. Lo dijimos, a Raro y a Bipolar. Por ejemplo, la que viene ahora es una canción que uno puede relacionar en modo directo en su forma y en su fondo también con aquella, casi con aquel himno, digamos, que conocemos con Ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, de Ya no sé qué hacer conmigo en este Porfiado hay algo, hay alguna versión o reversión desde otra mirada que ve lo malo y lo bueno, la mitad del vaso vacío, la mitad del vaso lleno. La canción se llama Lo malo de ser bueno. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. Consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero. Si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más.